La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Las 8 de la mañana, 59 minutos, y a esta hora aquí en Periodismo Público Radio estamos en línea con Walter Ocampo. Él es director ejecutivo de Asomuña. Señor Walter, muy buenos días y bienvenido a Uniminuto Radio y a Periodismo Público Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Bueno, sabemos que el señor Walter es de los que ha ejercido un emprendimiento grande aquí en toda la región, ¿no? Sabemos que pues tanto en Soacha como en Cibaté y en otros municipios ustedes le han apostado pues a todo el tema del emprendimiento y por supuesto todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional. Pero vamos a hablar de algunos temas. Vamos a hablar inicialmente de la creación de la Federación de Asociaciones Empresariales de la Región Sabana. Cuéntenos un poquito, señor Walter, sobre este tema. Pues fundamentalmente es una iniciativa que venía tomando curso hace unos 3 años entre algunos de los gremios que estamos en el territorio, desde Cibaté hasta Gachanchipá, y que luego de reuniones, 8 gremios logramos concertar esta iniciativa y la presentamos formalmente el pasado mes de agosto, el 24 y el 25, primer encuentro de la Sabana que realizamos en el norte de Bogotá, con un evento académico donde trajimos expertos de Chile y de España para que hablaran sobre especialización inteligente del territorio, y invitamos a todos los empresarios de la Sabana para que, especialmente las pymes que no tienen representación, supieran que existimos y que ya no estamos hablando de cada asociación por un grupo de 20, 30, 40 empresas, sino más o menos unas 900 en general, que es el número que tenemos hoy, pero que vamos a seguir aumentando porque tenemos 3 o 4 asociaciones más en capilla para ser vinculadas. El objetivo fundamentalmente es el desarrollo territorial de la región, con base en investigación, con acción, con innovación fundamentalmente, y es un diálogo permanente entre el empresariado y los territorios, las administraciones públicas. Bueno, Walter, muy buenos días. Quisiera preguntarle, en esta federación, las empresas de Soacha, en el caso las que están afiliadas a Asomuña, ¿cómo se beneficiarán? Pues básicamente estamos ahora en una coyuntura muy interesante, porque no solo las empresas afiliadas pueden interactuar con nosotros, sino que la cortapisa es que todas las empresas que quieran vincularse a la federación tienen que hacerlo a través de una asociación. Entonces, para el caso de la provincia de Soacha, Cibaté, hay 2 organizaciones empresariales allí. Entonces, a partir de esas organizaciones que se vinculan, y el beneficio es poder duplicar y replicar todos esos esfuerzos comunes, hacer esas negociaciones en grande de temas capitales, como es básicamente la movilidad, como es el tema ambiental, como la generación de empleo digno, como es poder interactuar en los temas que a todos nos duele y que en cierto modo debemos superar, como son el plan de ordenamiento territorial de los municipios, cómo articularnos entre cada uno de los municipios y Bogotá, de manera que las vocaciones industriales y empresariales se mantengan y se reconozcan, porque pues lleva más de 7 décadas, para el caso nuestro, aquí en el territorio. ¿Y esta federación tiene algún acompañamiento gubernamental o es una iniciativa netamente empresarial y de todos los gremios, de los 8 gremios que usted aquí me menciona? En este momento es una iniciativa netamente privada, de origen privado por las organizaciones, pero no solo tenemos allí asociaciones de empresarios e industriales, sino tenemos también asociación de vecinos, asociaciones de colegios, otro tipo de corporaciones que se están vinculando, pues son básicamente las que miran y están pendientes de lo que pasa en el territorio, y es gente que tiene mucho conocimiento y que puede aportar mucho más. Bueno, Walter, hay otro tema del cual vamos a hablar, y es el Comité de Integración Territorial. ¿Cómo está conformado? ¿Quiénes conforman actualmente ese Comité de Integración Territorial? Pues este Comité de Integración Territorial fue creado por ley en el año 2014 por una iniciativa pública. Inicialmente le integraba Bogotá como distrito capital y 6 municipios. Posteriormente se fue ampliando ese radio de acción viendo las interacciones de la región y actualmente lo integran 24 municipios y el Distrito Capital. Yo tengo la fortuna de estar allí en representación de los consejos territoriales de planeación de los municipios de La Sabana, pero también están representados y se sientan allí no solo los alcaldes de estos 24 municipios y de Bogotá, sino también todos los técnicos, los asesores, la autoridad ambiental, la CAR, buscando cómo articular y dar la respuesta a estas situaciones pendientes que tenemos, como es el tema de la vivienda, con ese déficit de 2.6 millones que tenemos, como es el tema de la movilidad para todas las personas que trabajan en Bogotá y que tienen que desplazarse todos los días desde cada uno de los municipios o viceversa, como nuestro caso, que trabajamos aquí en la provincia, pero pues que igual tenemos que trabajar en Bogotá. Entonces es básicamente mejorar el nivel de vida, la calidad de vida de los pobladores, haciendo esa sinergia público-privada. Don Walter, este comité tiene relación con los consejos territoriales de planeación, como en el caso del Consejo Territorial de Planeación de Soacha o de Cibaté. Claro, tienen la vocería allí y no solo eso, sino que también pueden acudir a enterarse y a aportar conocimiento de las actividades que están realizando en cada uno de los municipios, porque con base en esta información es que se pueden tomar las decisiones asertivas que se requieren. En muchos territorios conseguir esas interacciones no es fácil, pero lo que queremos es como integrar un gran sistema regional para que lo podamos superar, porque este es un reto. Nosotros todavía tenemos la tarea pendiente de podernos integrar desde el punto de vista de la investigación y de la innovación para tomar decisiones acertadas. Bueno, y a propósito de este tema de territorial que es tan importante, usted como empresario, ¿cómo ve cómo va el POT de Soacha? Pues entiendo que en este momento ya hay una versión que debe estar validada y presentada para el Consejo Territorial y posteriormente al Consejo Municipal, porque entiendo también que legalmente ya el plazo expiró. Todos sabemos que los periodos de los planes de ordenamiento son 3 periodos constitucionales. Estos planes son del año 2000, quiere decir que hace 5 años, en 2012, debimos haber hecho la primera revisión ajuste de esos POT. Y lo que pretendemos es que se reconozcan esas vocaciones industriales que están establecidas, que se mantengan y, en cierto modo, también se propicie la llegada de nueva actividad productiva para mejoramiento de la región y para que los mismos residentes se puedan vincular activamente a estas actividades productivas. Bueno, señor Walter, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestros territorios y específicamente con lo que tiene que ver con Soacha y Cibaté. Pero queremos que usted también, como director ejecutivo de Asomuña, nos dé su visión, su propia visión, qué piensa acerca de este tema que hemos venido hablando, y es esa construcción de la PETAR en el río Bogotá para todo el tratamiento pues de este río. ¿Cómo está proyectándose también para la región? Este es un tema que se viene conversando hace muchos años, hace ya más de casi 3 décadas, especialmente esta solución de canoas, que le va a dar solución al tratamiento de las aguas de los ríos Fucha y Tunjuelo, ya que el tributario de Juan Amarillo y Torca, pues en este momento está tratado en la PETAR Salitre, que en este momento también se le está ampliando la capacidad. Y Soacha, pues al haber ofertado y ofrecido el territorio para la instalación de las plantas, pues va a poder tratar allí en sus aguas. Entonces lo que vamos a tener realmente son beneficios en cuanto a la calidad del agua para 47 municipios del centro del país y Bogotá, porque se va a poder usar con fines agrícolas y pecuarios inicialmente, y en los planes que está concertando la administración de Bogotá con los municipios, diversificar las ofertas de turismo y poder hacer este proyecto de ciudad-río y de navegabilidad y de turismo pasivo y activo, para que los ciudadanos no le sigan dando la espalda al río y puedan verlo como la columna vertebral y el eje principal del territorio, que lo es. En ese sentido, celebro que haga un proyecto que debe haberse hecho hace mucho tiempo, que obviamente pues va a costar más hoy, pues porque las condiciones de número de habitantes y de carga contaminante que le aportamos es mayor, pero que en el fondo el balance va a ser muy positivo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un sueño que se va a poder concretar luego de tantos años de estar en actividad para que se realice. Bueno, pues ahí está entonces la visión también de ese empresario, del señor Walter Ocampo. Finalmente, hablemos un poquito de Asomuña, ¿no? De donde usted está actualmente, pues, digamos que llevando los hilos, ¿no? El director ejecutivo, que pues justamente ese año cumplió sus 30 años. ¿Qué actividades están proyectadas y, bueno, qué se ha realizado y qué está proyectado para lo que queda del año? Mira, nosotros existimos hace 30 años, como bien lo dices, porque el 22 de abril del año 87, por una iniciativa privada, se creó esta organización que se llama Somuña, porque eran las empresas que estaban alrededor del embalse del Muña. Pero con el tiempo, pues fuimos ampliando nuestro radio de acción y ya tenemos empresas no solo de la jurisdicción de Ciudad, sino de Soacha y de Bogotá. En este momento tenemos 22 compañías, no solo de manufactura e industria, sino también algunas de servicios, que integran a la asociación y que trabajamos a través de 5 comités, básicamente como es el de responsabilidad social empresarial, el de ambiente, el de seguridad, recursos laborales y comunicaciones. Y lo que fundamentalmente nosotros hacemos es representar a estos empresarios de esta región industrial de Ciudad de Soacha y Sur de Bogotá, como lo mencioné, para satisfacer sus intereses respectivos, compartir experiencias, apoyar el desarrollo de estos afiliados con ética, con compromiso, con responsabilidad social, generando confianza y reconocimiento. ¿Qué hicimos? Tuvimos la fortuna de estar presentes en el lanzamiento de Federesa en agosto. Estamos muy comprometidos con el saneamiento del río Bogotá y más ahora pues que está en capilla el tema de las plantas de tratamiento. Vamos a trabajar muy directamente con las comunidades en las veedurías del programa de saneamiento y darle voz al río a través del empresariado en toda la cuenca, realizando esas acciones de recuperación. Bueno, pues señor Walter, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablar justamente de estos temas que son también de interés para toda la región. A ustedes muchas gracias. Cualquier inquietud que tengan, pueden consultar nuestra página web www.asomuna.org y en las redes sociales convencionales como Facebook, como Twitter, Instagram.